desde Radio Rambla. Todos los jueves de 11 a 12 horas presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad. Buenos días, un jueves más. Les habla Antonio Tejeda Encinas desde Radio Rambla, desde el magazine que tengo el honor, bueno, la parte del magazine que tengo el honor de dirigir todos los jueves, el Servicio de Atención Jurídica Temprana, en el que en esta semana vamos a hablar de la ocupación ilegal de inmuebles, de los ocupas, como normalmente se le conoce. Y por otro lado voy a empezar primariamente con la respuesta a algunas de las preguntas que nos han llegado del programa del jueves pasado sobre pensión de alimentos. La verdad es que son bastantes preguntas, haré un pequeño resumen de algunas de ellas. Si vuelven a escuchar, que lo tenemos colgado los podcasts de cada una de las semanas, de los programas, pues podrán escuchar al completo, y la verdad es que están resueltas la mayoría de las preguntas en mi intervención en el monográfico que desarrollé la semana pasada. Entonces voy a contestar algunas de las preguntas que en principio pues no estaban un poco incluidas, o bueno, quiero puntualizar un poquito más con respecto a lo que ya hablé la semana pasada. Por ejemplo, tengo una pregunta que me dice que los abuelos que si tienen la obligación de prestar alimentos. Está interesante, ¿no? Y la respuesta es pues que sí, ¿no? En caso de que los progenitores sean insolventes, la obligación de afrontar los gastos de los niños recae sobre los abuelos, ¿no? Así se recoge en el Código Civil, en el artículo 142, y bueno, hay algunas sentencias del Tribunal Supremo también con respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, hay una que es del 2016, en ese caso concreto la madre estaba impedida para trabajar y el padre era insolvente. Lo que se reclamaba era el pago a los cuatro abuelos, tanto paternos como maternos, y el Tribunal Supremo confirmó en la sentencia de apelación y les obligó a abonar pensión a los cuatro. No considera el tribunal que queden obligados a los gastos extraordinarios en ese caso, ya que el Código Civil lo que recoge en su definición de alimentos es que es todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, es decir, solamente deberán cubrir las necesidades básicas de los nietos. Pero muchas veces se cree que solamente están obligados al pago pues los padres. En este caso, como acabo de comentar, pues los abuelos también. No solamente en este caso, en muchísimos casos, obviamente, que hay que estudiar caso por caso, valga la redundancia. Esta era la pregunta, es interesante porque, bueno, normalmente no se suele dar, pero sí es cierto que es una cuestión más que puede estar en el aire en muchos o en determinados momentos, ¿no? Me preguntan qué duración tiene la percepción del derecho de alimentos, ¿no? Es algo que ya se resolvió, lo comenté en el tema de mi monográfico, pero bueno, y además con alguna sentencia, comentar un poco más el tema, ¿no? El derecho de alimentos de los hijos, según se recoge en una sentencia importante del 2000, durará mientras se mantenga la situación de necesidad o no haya terminado la formación del hijo por alguna causa que no le sea imputable al hijo. Claro, si el hijo deja de trabajar o deja de estudiar porque no le apetece, pues obviamente puede haber problemas de que haya una modificación de medidas en la que se le retire la pensión de alimentos una vez que ya sea mayor de edad, obviamente. No estamos hablando, siempre que hay minoría, salvo casos muy, muy, muy, muy excepcionales. Yo he visto algunos, pero es muy, muy, muy, muy excepcional, siempre hay el derecho de la pensión de alimentos. Esto es lo que significa que existe obligación de pagar alimentos, aunque los hijos sean mayores de edad, como vengo diciendo, y no es cierto que este derecho se extinga cuando los hijos cumplen 18 años, de manera automática, ¿no? Por ejemplo, la obligación de pagar estudios recibe un tratamiento distinto al resto de necesidades de los hijos mayores de edad, ¿no? Tal obligación está condicionada a la buen, como vengo diciendo, aprovechamiento de los estudios por parte de los menores, ¿no? En este caso ya mayores. Hay una pregunta que dice, ¿qué se entiende por mínimo vital? Mínimo vital referido obviamente a la pensión de alimento. No, como ustedes saben, a ese ingreso mínimo vital que se puede percibir como, bueno, como una prestación social. No, aquí hablamos, ¿qué se entiende por mínimo vital para los menores, ¿no? Pues el mínimo vital imprescindible para el desarrollo de la asistencia de los menores en condiciones de suficiencia y dignidad. Algo que es de cajón de pino, pero bueno, que efectivamente es así. Además, así lo establece la ley Todas o casi todas las sentencias vienen a decir más o menos lo mismo en este sentido, ¿no? O sea que el objetivo es garantizar un mínimo desarrollo físico, intelectual y emocional al que deben coadyugar sus progenitores, ¿no? Al que deben de contribuir sus progenitores, como debe de ser, ¿no? Y este mínimo se establece aunque el obligado al pago, sea el padre o la madre del menor, carezca de ingresos mínimos. O sea, siempre se va a establecer una cuantía de pensión de alimentos, independientemente que los progenitores o cualquiera de ellos no tenga carezca de ingresos mínimos. Otra cosa será que pueda luego o no pueda pagarlo. O sea, una cosa es el establecimiento del derecho, que es muy muy importante, y otra cosa es que luego no se pueda pagar. Si no se puede pagar, pues bueno, a lo mejor hay que pedir una suspensión provisional del pago de alimentos, una vez que se quede muy muy claro ante el juez o la jueza que efectivamente no lo puede pagar. Pero eso no quiere decir que al final no los tenga que pagar. Se pedirá una ejecución de la sentencia y pues quedará en el aire, por así decirlo, para que me entiendan ustedes mejor, el pago. Pero antes o después tendrá que pagarlo. Y antes o después pues se le podrá, si no en el caso de que corresponda, pues embargarle cuando pase a mejor vida económica a esa persona. Hay otra pregunta que, bueno, es una pregunta recurrente. ¿La custodia compartida exime del pago de la pensión de alimentos? Bueno, pues también está contestada en el programa que desarrollé la semana pasada, pero no está de más volver a recordarlo, ¿no? Es una de, ya le digo, una de las preguntas más repetidas. La respuesta es que no. Siempre que exista desproporción entre los ingresos de ambos progenitores, tiene que seguir pagándose la pensión de alimento independientemente de que haya una custodia compartida. De acuerdo, además, con el artículo, bueno, 146, si no recuerdo mal, del Código Civil, la cuantía de los alimentos será proporcionada a las necesidades del que lo recibe, pero también al caudal del medio, también dependiendo del caudal o medio de quien los da, ¿no? Como venía diciendo antes, claro, no es igual que anteriormente a la ruptura, si es que ha habido una ruptura entre los progenitores o no, pero si había un caudal determinado y este ha menguado, pues obviamente habrá que tenerlo en cuenta. Pero siempre y cuando también queden cubiertas las necesidades de los menores, ¿eh? ¿Eso qué quiere decir? Que habrá un mínimo, pero obviamente el máximo puede ser muchísimo más alto. Si los padres tenían, pues no sé, un caudal económico mensual, vamos a poner, de 4.000 euros cada uno, obviamente el menor tenía no solamente estaban cubiertas las necesidades, sino además tenía un ritmo, digámoslo, de desarrollo mucho más amplio, pues con, no sé, con actividades y con muchísimas cosas, pues ahora pues va a tener que seguir manteniendo ese mismo estatus. ¿Por qué? Porque los padres siguen teniendo un caudal elevado. Si han pasado a una vida económica mucho menor, pues habrá que obviamente ponderar esa situación, ¿no? ¿Cómo se actualiza la pensión de alimentos? Me dicen, bueno, no lo comentamos la semana pasada, pero todo el mundo sabe, pero igualmente lo comento, que el criterio de actualización de la pensión de alimentos es el índice de precios al consumo, el IPC, ¿no? Así se recoge tanto en sentencias como en convenios reguladores, y normalmente pues la periodicidad es anual. O sea, anualmente, pues, según el IPC que se haya establecido ese año, bueno, según, mejor dicho, cómo haya quedado el índice de precios al consumo, una vez que ya sea publicado, pues a partir de ahí es cuando se le puede aplicar el incremento a la pensión de alimentos y solicitárselo a la persona obligada al pago, ¿no? En el caso de que no se lleven a cabo dichas actualizaciones, que muchas veces no se hace esto año a año, pues esas cantidades que no han sido abonadas se podrán pedir a través de un proceso de ejecución de sentencia. Es decir, si por ejemplo se está pagando 150 euros de pensión alimentado por un hijo y la persona que tiene, vamos a suponer, el padre o la madre custodio, pues no la ha recibido, En cualquier momento durante 5 años, pues puede pedir que esa diferencia que no se le ha abonado, pues que le sea abonada. Imagínese que son 10 euros por mes, pues multipliquen 10 por 12, 120 euros por 5 anualidades, pues estamos hablando de 600 euros, pues 600 euros que tendría que pagar esa persona. O sea, hasta 5 años podríamos reclamarlo si no se ha incrementado en esos 10 euros hipotéticos que acabo de poner, mes a mes, pues durante o anteriormente a esos 5 años. No sé si queda claro. En definitiva, lo que no se haya pagado, bien porque no se haya reclamado en ese momento, hasta 5 años se puede reclamar. Muchas veces ocurre esto, porque como son muy pequeñas cantidades, pues a lo mejor pues la persona que tiene que abonarlos, pues no voy a decir que se haga un poco el loco o la loca, en el sentido, a ver si me entienden, de que se deje llevar un poco por, bueno, a ver si me lo reclama, simplemente porque a lo mejor son pequeñas cantidades. Claro, pequeñas cantidades que cuando terminen los 5 años son unas cantidades más importantes, como por ejemplo el ejemplo que acabo de poner ahora, ¿no? Y por ejemplo, me preguntaban qué ocurre, una de las preguntas que me pasó nuestro realizador, don Miguel Páez, ¿no? ¿Qué ocurre cuando el hijo mayor de edad que percibe la pensión de alimento comienza a percibir ingresos? Bien, pues esto no significa de manera automática la obligación del pago de alimentos. Quiero decir, no extingue de manera automática la obligación. Es necesario examinar si con esos ingresos el hijo ha alcanzado independencia económica, circunstancia que no se da si el trabajo, por ejemplo, es esporádico y discontinuo, ¿no? Podría llegar, por ejemplo, lo que podría llevar es a una reducción de la pensión, pero no en principio, digo en principio, que todo es estudiable en derecho, no en principio a la extinción de manera automática. Claro, te puede llegar el padre y la madre y decir, no, es que ya el niño está trabajando y yo ya no pago pensión. No, pues mire usted, para empezar, usted tiene que pagarla. Luego, en todo caso, lo que podrá pedir es una modificación de medidas. O sea, tiene que hacerlo a través de un procedimiento judicial. Y luego se establecerá si es correcto o no es correcto, o si viene a cuento o no viene a cuento, el que eso se pueda hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor, si este menor, bueno, a lo mejor ya es mayor de edad, ¿no? Pero bueno, ya saben que menores a partir de los 16 años están en edad laboral y pueden trabajar también, ¿no? Y pueden tener unas cuantías elevadas, ¿no? En cuanto a los ingresos que obtengan, ¿no? De su actividad laboral, ¿no? Pero claro, si están trabajando de forma esporádica, sus ingresos, los ingresos son mínimos, pues obviamente lo habitual es que con una modificación de medida, que ya digo, es a través de una modificación de medida y a través del juzgado y con la presencia del Ministerio Fiscal, si es menor de edad, pues no se extinga la pensión. En todo caso, ya le digo, puede aminorarse un poco y no en todos los casos. Había una pregunta por aquí que era con respecto a los trámites, ¿no? Si la encuentro, sí, ¿qué trámites hay que seguir para reducir la pensión de alimentos? Bueno, esto es importante por lo que vengo diciendo, ¿no? Porque en muchas ocasiones, pues, la parte que tiene que pagar la pensión, pues entiende que ya no debe pagarla o reducirla. Pues con la crisis, por ejemplo, que hemos tenido con el coronavirus, pues son habituales las consultas, que yo he tenido muchísimas consultas de los padres que me realizaban, ¿no? Con respecto a la pensión de alimentos, ¿no? Muchos padres quedaron sin trabajo con el tema del coronavirus. El coronavirus, que no tengo yo hoy, la verdad es que tengo sequedad. Muchas personas pasaron a situación de ERTE, desempleo, baja de autónomo. En esos casos, la duda más frecuente era: ¿puedo reducir la pensión de alimentos por el coronavirus? ¿Puedo dejar de pagar la pensión de alimentos? Pues lo cierto es que la pensión de alimentos, como he dicho antes, no puede dejar de pagarse sin más. Es un derecho de los hijos y un deber legal de los padres, ¿no? Que, como dije antes, está recogido en el artículo 142 del Código Civil y que no me cansaré de decirlo. Independientemente del artículo, lo que es importante es que la ley establece que efectivamente tiene que ser así, ¿no? Además, yo lo que aconsejo es que si no se puede pagar todo, que se pague una parte. O sea, si la pensión de alimentos está establecida, como decía antes, en 150 euros y este señor o esta señora pues no puede pagarlo, que no deje de pagar la totalidad, que pague lo que pueda. Siempre es mejor pagar 30, 40 o 50 euros que no pagar nada, porque si no pagamos nada nos podemos encontrar ante un procedimiento penal por impago de pensión de alimentos, que luego comentaré, porque creo que había una pregunta con respecto a esto, ¿no? Las condiciones necesarias en el procedimiento de modificación de medidas, pues para que prospere el procedimiento de modificación de medidas, es necesario que se demuestre la imposibilidad económica, como decía antes, para hacer frente a la pensión de alimentos. O sea, se tiene que demostrar. O sea, se tiene que demostrar que tal y como se venía abonando hasta ese momento, pues ya no se puede realizar. Con lo cual se está solicitando al juzgado una modificación de medidas, en este caso para aminorarla o para suspenderla, ¿no? Entonces se tiene que demostrar que ha habido una reducción de ingresos que sea, por ejemplo, sustancial, que implica que ha de haber una importante diferencia entre la cantidad que se recibía antes y la actual, y que sea permanente en el tiempo. Esto elimina, claro, por supuesto, el factor de provisionalidad que puede darse en este momento, o se podía dar en aquel momento, que es el ejemplo que estaba poniendo, por el tema del coronavirus, ¿no? Claro, había una provisionalidad, todos pensábamos que esto iba a terminar cuanto antes, aunque luego se ha prolongado en el tiempo, y bueno, yo no sé decir hasta qué punto, pues esto, entiendo que no se ha eliminado toda la situación de alarma, no digo de alarma en el sentido jurídico, sino de alarma social, porque seguimos usando mascarillas y seguimos usando unas medidas profilácticas. En principio, no sé si el término profiláctico sería el más adecuado, pero estamos utilizando unas medidas que son las que nos dicen pues nuestro sistema sanitario, ¿no? A lo que iba, que sea permanente en el tiempo, obviamente, la reducción de medios económicos de la persona que está obligada al pago. Por lo tanto, como decía, que se elimine el factor de provisionalidad, o sea, que sea permanente, y si durante 3 meses se percibe, por ejemplo, el 70% de ingreso y después se vuelve a la situación económica anterior, es posible que la modificación no prospere. Por eso decía que sea una cosa permanente. Si llega usted al juzgado y sí, le ha bajado durante 2 o 3 meses un 60, un 70%, pero luego otra vez ha vuelto, otra vez, a subir su capacidad económica, pues no va a prosperar, como norma general, ¿no? Consecuencias del impago, me preguntaban por aquí, ¿qué consecuencia tiene el impago? Pues bueno, a ver, si no se paga la pensión de alimentos, el progenitor o custodio, habitualmente la madre, digo habitualmente, era habitual, ya no lo es tanto, tendría derecho a ejercer las siguientes acciones. Por un lado, la reclamación extrajudicial, que es lo más inmediato. Si la comunicación entre las partes no ha servido para que el progenitor obligado reanude el pago de la pensión de alimentos, pues es enviar un requerimiento fehaciente. Es decir, se habla con el otro progenitor y se le dice, pues, oye, por favor, paga la pensión, que no la estás pagando, y mira, vamos a tener al final un problema, entre otras cosas, porque podemos tener dos. El primero es que el menor no está viendo satisfechos sus intereses de manutención, y por otro lado es que te voy a tener que demandar, ¿no? Entonces, si sigue sin hacer caso, vamos a llamarlo así, esa persona, pues lo normal es que se le envíe un requerimiento fehaciente, pues una carta, un burofax, en el que se le dice, mira, no estás pagando, por favor, comienza a pagar, ¿no? Con un acuse de recibo, un burofax con acuse de recibo, ¿no? Y en ese escrito se puede dar un plazo para que continúe o vuelva a reanudar el pago, ¿no? Caso de que siga sin prestar atención, pues nada, pues acudir obviamente a la vía judicial, ¿no? ¿Qué pasa en la vía judicial? Pues la reclamación en la vía judicial, una vez que la extrajudicial no ha surtido efecto, se procede a iniciar la vía judicial, obviamente en la jurisdicción civil, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues se hace a través de una demanda de ejecución de cantidad. O sea, lo que hacemos es, le solicitamos al juzgado para que embarguen los bienes de la persona que está obligada al pago para hacer frente a los atrasos de la pensión de alimentos. En esa demanda, además, podemos ya incluir las mensualidades del IPC que no se hayan actualizado, incluso los gastos extraordinarios que se adeuden y que estén recogidos en la sentencia y en ese convenio regulador. O sea, claro, yo si soy el abogado, pues le aconsejo a mi cliente, pues mire, ya que no le está pagando y además no han actualizado con respecto al IPC, yo qué sé, en los últimos años, en los últimos 2 años, en el tiempo que sea, vamos a reclamarlo todo, ¿no? Es lo que yo aconsejaría, pero bueno, al final es el cliente la que puede decir, no, solamente lo que no me ha estado pagando y no le voy a reclamar de momento el IPC, que ya le digo, tienen 5 años. Cuando reciba la demanda de ejecución, el obligado al pago solamente se puede oponer por 2 motivos que están tasados legalmente: acreditar que él ya lo ha pagado. Nos encontramos con casos que la madre o el padre dice que no ha pagado, cuando en realidad sí ha pagado. Claro, llega la otra persona y dice, mire usted, es que yo lo he pagado, aquí tiene mi extracto bancario, donde se puede ver que mes a mes he pagado. ¿Por qué la otra parte a lo mejor dice que no lo ha pagado? Bueno, no voy a entrar ahora en la multitud de casos en bastantes casos que a mí se me han dado y se le dan a todos los letrados, en la que la persona, por el motivo que sea, no quiero polemizar ahora, pues dice que no ha pagado y sin embargo ha pagado a la otra parte. pero es uno de los motivos de oposición. O sea, mire usted, es que yo ya he pagado, ¿no? Se le dice al juez. Y por otro lado, probar que no lo adeuda, ¿no? Por ejemplo, si había una sentencia de modificación de medidas. O sea, si ya había una sentencia de modificación de medidas que decía que bueno, por ejemplo, si ya es un mayor de edad y que ya no tiene que pagarlo, pues obviamente que me lo reclamen. Pues bueno, está su derecho la persona que cree oportuno reclamar, pero también de demostrar la otra parte de que es que ya hay una modificación de medidas que dice que no tiene la obligación. Es que estos casos se dan, parece paradójico, ¿no? ¿Quién reclama sabiendo que no tiene que reclamar? Pues bueno, en el tema, con temas jurídicos nos encontramos de todos los abogados, ¿no? En el caso de que no pueda oponerse por uno de estos dos motivos tasados, como acabo de decir, pues entonces se continúa la ejecución con el embargo de los bienes de la persona que está obligada al pago, ¿no? ¿Y qué bienes son los susceptibles de embargo? Pues puede solicitarse el embargo de las nóminas, de los saldos de cuentas bancarias, la devolución de la renta a la que tenga derecho esa persona en el año que corresponda, o vehículos, inmuebles que pudiera tener ese progenitor que adeuda la pensión. O sea, lo importante que quiero decir o recordar que la pensión de alimentos tiene un carácter preferente sobre otras deudas que pudiera haber, incluso aunque haya deudas hipotecarias de cualquier otro tipo, la pensión de alimentos, porque el artículo 608, si no recuerdo mal, es el que establece que incluso se puede embargar el 100% de la nómina o de cualquier otras cantidades que puedan tener en cuentas corrientes o en cualquier otro sitio, la persona que está obligada al pago. Es decir, no queda exento un salario mínimo interprofesional, sino se puede embargar. No suele acontecer. Normalmente, yo personalmente no me he encontrado con ningún caso que su señoría diga le voy a embargar el 100%. El 100%, claro, teniendo en cuenta que el 100% sea menor a lo que se adeude. Si lo que tienen que pagar al mes son 1.500 euros, lo que cobra este señor o señora son 1.000 euros, pues obviamente estamos hablando de que, según el artículo 608, se podría embargar hasta los 1.000 euros, porque en este caso es menor a la cuantía que tiene que pagar mensualmente. Yo no me he encontrado nunca en ningún caso en el que juez, yo no me lo he encontrado, no quiere decir que no los haya, en el que el juez o la jueza, su señoría, en definitiva, acepte esto, ¿no? De que sea el 100%. Pero la ley lo dice claro, podría ser la totalidad. La reclamación en vía penal, bueno, es una reclamación que se da menos, pero que está ahí, que muchas veces además se utiliza como presión, ¿no? Cuando no se han pagado dos o más mensualidades consecutivas o cuatro mensualidades no consecutivas, imagínese cuatro alrededor a lo largo del año, de esa pensión de alimentos, se puede presentar una denuncia por impago de pensiones. Además del embargo de los bienes, la vía penal, claro, además del embargo de los bienes, como acabo de decir, la vía penal puede suponer si al final es condenada a esta persona a una prisión de 3 meses a 1 año, que no es ninguna tontería. Y obviamente, bueno, nos podemos encontrar que la primera vez no entra en prisión, pero si sigue habiendo una reincidencia, este señor se puede encontrar en prisión, con lo cual, y tener antecedentes penales, ¿no? Y además de la prisión de 3 meses a 1 año, que será ya luego obviamente establecida por el juez, en cuanto a la duración, se puede establecer o una cosa o una pena de multa de 6 a 24 meses, una cosa u otra. Se puede establecer pena de 3 meses a 1 año, que será ponderable por el juez, o se puede establecer una pena de multa de 6 a 24 meses. Cuantas más veces ocurre, cuantas más veces se denuncie esto como delito, pues obviamente llegará un momento que este señor o señora pues llegará a entrar en un centro penitenciario, ¿no? También es verdad que solamente tendrá viabilidad penal aquella denuncia o querella que acredite que el obligado no ha pagado porque no ha querido. Es decir, como venía comentando antes, si la persona se encuentra sin medios económicos y usted presenta una denuncia penal, pues obviamente se va a encontrar con que no se la van a estimar, porque va a poder demostrar a esta persona que no tiene medios económicos, si es que lo demuestra, ¿no? Eso no quita que, aunque la vía penal no prospere, la cantidad que adeude y que siga adeudando de ahí por delante se le pueda reclamar en la vía civil. O sea, la vía civil siempre se tiene para reclamar las deudas. Más o menos así son las preguntas que he querido desgranar un poco. Hay bastantes preguntas, la mayoría están resueltas con el programa de la semana pasada, con lo cual pues les insto a que lo vuelvan a escuchar, y bueno, pues van a tener mucho más claro todo esto, porque hay es un programa de más de una hora en la que se hablan de muchas circunstancias que tienen que ver con todo esto de pensión de alimentos, menores, guardia y custodia, custodia compartida, bueno, de todo esto que vengo hablando. El monográfico de hoy, en el que me voy a centrar ahora, pues bueno, quiero hablar de una cosa que es la ocupación ilegal de inmuebles, o sea, los llamados ocupas. Es un tema que sigue de actualidad, además va a haber una modificación dentro de poco en la ley promovida por el partido que está gobernando, que es el Partido Socialista Obrero Español. La ocupación ilegal de inmuebles, todos sabemos que es un gran problema social que se ha venido incrementando en los últimos años, ¿no? Y que para todos es un motivo de gran preocupación, ¿no? Sobre todo para las personas que están perdiendo su inmueble, ¿no? Pero claro, es que también es habitual que estas ocupaciones ilegales provoquen alteraciones del orden público, hay quejas vecinales por la actitud incívica muchas veces, no siempre, de los ocupantes. Todo esto ha conllevado a la organización incluso de patrullas vecinales que se enfrentan a eso, vamos a llamarles ocupa, de forma, bueno, iba a decir cariñosa, no cariñosa, pero sino de forma coloquial, ¿no? Esos ocupas, ¿no? En el afán por conseguir que por sus propios medios estos vecinos, que se les está dificultando acudir a las vías judiciales, que no están viendo cómo se resuelven esta problemática de una forma rápida, pues claro, estas patrullas vecinales al final también pues son alegales completamente, ¿no? Y puede haber problemas muy, muy graves, ¿no? Por lo tanto, no quiero decir que, hombre, que no se pueda tener una vigilancia con unas patrullas vigilantes. De hecho, perdone, don Antonio, que le interrumpa. Como dice, pueden pasar cosas bastante, bastante complicadas. Esta mañana las noticias he leído, pero eso le interrumpo. No. Que precisamente unos dueños de un inmueble fueron a pegarle fuego a la casa donde vivía un ocupa. ¿Y eran quién? Disculpe. Un ocupa. Pero eran las patrullas vecinales, ¿no? Sí, sí. Fueron a pegarle, un señor fue detenido porque fue a intentar pegarle fuego al ocupa, al casa que ocupaba, claro. Pues claro, sí, las patrullas vecinales en muchas ocasiones pues se extralimitan. También es cierto que, claro, los ánimos se calientan, pero bueno, es como si estás en un bar, por poner un ejemplo, viendo un partido Barcelona-Real Madrid y porque uno está acalorado porque su equipo va perdiendo, pues va y le da una puñalada a la otra persona. Caso que ha sucedido y sucede más a menudo de lo que parece, y concretamente yo he llevado un caso concretamente de ese estilo. Entonces, claro, una cosa es que vigiles para intentar que no haya una ocupación ilegal y otra cosa es que intervengas en lo que no te corresponde, en lo que no te corresponde es con la violencia, ¿no? Además, es que, por otro lado, en los últimos tiempos, además de estas patrullas vecinales, lo que se viene detectando es la existencia de mafias o bandas organizadas que apoyan estos movimientos con fines lucrativos. Tanto el movimiento de estas pandillas vecinales, vamos a llamarle pandillas porque muchas veces no son más que una pandilla que van, como usted dice, con el palo y la estaca y que hacen cosas tan graves como prenderle fuego a la casa o al propio ocupa, pero es que estas mafias además hacen de ¿cómo se dice? De abogado del diablo. Una vez lo que hacen es asesorar a las personas para que ocupen y les dicen, mira, este inmueble y este y este están vacíos, pueden ocuparlo, y les cobran un dinero para que y les facilitan la entrada. Y por otro lado, lo que hacen es, por eso decía, defensor del diablo, lo que hacen es irse a los propietarios y decirle, oiga, yo voy a lograr desalojar a los ocupas. Hay un caso, no sé cómo se llama. Previo un pago. Sí, ejemplo. Previo pago, obviamente. Claro. Se presentan en la casa, le dan, vamos a ver, bueno, iba a decirlo con una palabrota, no lo voy a decir al final, la palabrota, aunque tengo ganas. Dan ganas. Bueno, nada, que entran y le dan dos hostias al. Es que no me queda más remedio, disculpen los oyentes, pero algunas veces. Es verdad, entran, le dan dos guantazos y lo sacan por las bravas. Obvia, pues se encuentra también con un problema esa, pero lo que quiero decir en definitiva es que estas mafias están tanto ayudando a unos como a otros, o sea, te ayudan a entrar y te ayudan luego a salir. Esto es increíble, ¿no? Esto es increíble, por eso obviamente ni se puede tomar uno la ley por su mano. Sí es verdad que la situación es muy mala y de hecho además voy a hablar ahora de los derechos que tienen los ocupas. Y me dirán ustedes, pero oiga, encima tienen derecho. Usted, claro, usted dice, ¿a qué viene aquí? Pues mire, yo vengo a explicarle con un monográfico la ley. Efectivamente. Y la ley se aplica a ambas partes, tanto a los que han ocupado como a los que no han ocupado, nos guste o no nos guste, es que esto es así. Sí, porque también los ocupas tienen una serie de derechos, y ahora veremos el porqué, o por lo menos voy a explicar qué tipos de derechos tiene, porque claro, parezca mentira, claro, es que tiene mentira hasta una persona que ha asesinado a otra y bueno, tiene un derecho de defensa. Y nadie totalmente es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y podría explicar el porqué. Porque usted me puede decir, o cualquier persona, oiga, pero si hay una cámara que se ve cómo llega una persona, agrede a otra, termina matándola, uh-huh, bien sea queriendo o sin querer, ¿no? Bueno, con ánimo de animus matandi o no, pero ha terminado muerta. Bueno, pero hay que demostrarlo. ¿Y cómo, por qué hay que demostrarlo? Porque hay que seguir un procedimiento judicial determinado en el que hay que llevar unas pruebas, hay que llevar unos testigos, hay que llevar una serie de cosas, y en ese transcurso del procedimiento pues puede pasar que muchas cosas, entre otras cosas, es que se pasen plazos o que haya una serie de circunstancias procesales que hagan que esa persona salga completamente indemne, o sea, salga por su propio pie de ese juzgado, aun habiendo matado a una persona y habiendo 7 cámaras que lo han grabado. Eso puede pasar. Sí, sí, de hecho ha pasado cosas así. No, pasa muchísimas veces, ¿no? Por eso es importantísimo que se acuda a abogados que saben lo que están haciendo. Todos los abogados sabemos lo que estamos haciendo, pero hay muchas veces que el abogado que está más especializado en cosas concretas, claro. Es más fácil que le pueda llevar a un tema mejor. Nuestro despacho concretamente es generalista, pero porque tenemos abogados de distintos ámbitos. Entonces no es un único abogado que solamente sepa de temas civiles o de temas concretamente laborales o penales, no, sino que están preparados en las distintas jurisdicciones y por tanto pues el nuestro concretamente y bueno muchísimos despachos que son más grandes, ¿no? También como el nuestro, pues pueden llevarlo, y si no, pues pueden acudir también a cualquier abogado, siempre lo digo, a cualquier abogado le van a atender, y si no tiene capacidad para atender, tiene que decir, no está dentro de mi órbita de actuación y prefiero no llevarlo y que derive a un compañero. Es lo que debe de hacer deontológicamente cualquier abogado que no se vea capacitado. Bueno, una vez dicho esto, yo siempre lo digo porque claro, es algo que yo mismo me puedo encontrar con una situación que no pueda llevar. No me refiero a esto que podría llevarlo perfectamente en mi despacho, sino por una situación diferente de algún tema que yo no lleve. Imagínese, a mí me han venido con temas del Tribunal de la Rota, por ejemplo, para el tema de que bueno, porque personas que se han casado, ¿no? Y que luego lo que quieren es anular completamente el matrimonio, pues mire usted, yo no lo llevo, ni lo llevo yo ni lo lleva en mi despacho, simplemente les aconsejo determinadas cosas para que puedan acudir a personas más cualificadas, a letrados más cualificados. Por eso quería poner el ejemplo, ¿no? Y lo digo porque son cosas que a mí personalmente no me llaman la atención, y aunque son temas de que pueden conllevar una prestación de retribución de honorarios alta, pero bueno, no porque sea más o menos alta, todos los abogados llevamos de todo. Eso ya depende de gusto y depende de muchas cosas. Esto lo digo simplemente a efectos de que los oyentes sepan que no todos los abogados llevamos de todo por dinero. Hay abogados, la mayoría, que lo que hacen es llevar cosas porque la cuestión social pues les interesa, o por cualquier otro motivo completamente lícito, ¿no? O por defender exclusivamente al justiciable, al que tiene todo el derecho del mundo, ¿no? Bueno, los derechos que adquiere un ocupa al establecerse en tu vivienda, ¿no? O sea, interesante. Esto es interesante. Hay dos puntos clave cuando se denuncia una ocupación y los derechos que pueden adquirir o no pueden adquirir esos ocupas. El primero, que es un elemento clave, es el tiempo, y el segundo es la condición de la vivienda. O sea, ¿qué significa esto? Si se denuncia en un plazo de 48 horas y se trata de la primera vivienda del propietario, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado podrán desalojar a estos ocupas sin que sea necesario una orden judicial. Esto es muy importante. Ahora bien, todo va a cambiar si el periodo supera las 48 horas y si la vivienda ocupada no es la primera residencia del propietario. Por eso decía antes que son dos conceptos importantes, el tiempo y la condición que tiene la vivienda. ¿En qué entramos aquí ya? Pues empezamos a entrar en la inviolabilidad, que hoy tengo un poco yo mi frenillo. No. La inviolabilidad. No pasa eso, a veces nos pasa eso. No, es que tengo una yo sequedad. Yo leyendo por la mañana también. Tengo una sequedad hoy. Me entraban muchas palabras. Sí, no es una sequedad, pero es una sequedad estomacal que se me está subiendo. En fin, la inviolabilidad del domicilio principal es el argumento legal esgrimido frecuentemente y al que recurren. Estos infractores, estos ocupas, para alargar al máximo su estancia en la vivienda. Por ejemplo, si los ocupas cambian la cerradura de la puerta, que es un proceso que es poco costoso, que vale 2 euros, por decir, no decir dos pesetas, como antiguamente se decía, es rápida o es fácil, pues entonces quedan protegidos por el principio citado de la inviolabilidad de la vivienda. Oiga, si la vivienda no es suya, pues mire usted, ha cambiado la cerradura y en principio ahora va a ver que, vamos a seguir hablando de esto. Esto supone que nadie, ni siquiera el propietario, puede entrar en el domicilio sin que exista una orden judicial que así lo habilite, porque la vivienda pasa a considerarse a efectos legales como la morada de los ocupas. Y dice, oiga, que son ocupas. Bueno, ahora tendrá que demostrar usted que son ocupas. Claro, tendrá que demostrar que son ocupas. O sea, vamos a seguir hablando de todo esto. Entiendan bien, y si no, lo vuelvo otra vez a explicar, ¿no? O sea, si pasan 48 horas y además encima se ha cambiado la cerradura, se necesita una orden judicial. Usted ya no puede entrar en la casa y dar las dos bofetadas. La cámara no da fe, perdone que don Antonio, la cámara no da fe. Hay una empresa que sale mucho en televisión publicitando precisamente con estas cámaras, no sé qué empresa es, que efectivamente una vez que detectan que un intruso entra en su propiedad, actualmente, o sea, se comunica directamente con la Policía Nacional, la Guardia Civil, lo que fuera, y ya acuden inmediatamente. Claro, esa cámara. Claro, de eso se claro, de eso se trata. Por eso digo que el tiempo que pasa entre que te ocupan la vivienda hasta que cuerpos y fuerzas de seguridad actúan es importante. Si no han pasado todavía 48 horas, te presentas con esa prueba y dices, mira, y bueno, y que obviamente la policía diga, vale, me creo que no ha sido manipulada la imagen. Es que claro, podemos entrar también en que las imágenes hayan sido manipuladas. A ver, yo soy experto en informática, porque en otras cosas tengo la carrera además de informático, y la edición de vídeo para mí no tiene mucho secreto. Lo que le quiero decir es una prueba práctica de que yo puedo llevar esa prueba a la policía y decirle, mira, acaban de entrar hace 7 horas y ustedes no necesitan una orden judicial, ¿vale? Pero no, me refería que ya es la propia cámara quien alerta a la Fuerza de Seguridad del Estado para que acudan a esa vivienda. Porque están usurpando esa vivienda, usurpando, entrando. Sí. No, yo le estaba dando la razón que efectivamente tiene la mayor posibilidad del mundo de que efectivamente un porcentaje muy alto. Seguridad, precisamente, me acuerdo. De que actúen, sí, pero Seguridad lo que hace al final necesita llamar a la policía. La Seguridad no puede entrar en una vivienda, ni Seguridad ni ninguna compañía de esta de seguridad. Ya. Lo que te hace es alertar. Se pueden presentar allí, pero no pueden entrar a la vivienda y desocupar. Claro. A esas personas, no son nadie, no son autoridad. Claro. Ojo, no son autoridad. Entonces necesitan recurrir a la Policía Nacional y, bueno, pues con esa... Le pregunto esto para que quede claro eso. Sí, sí, por supuesto. Es una prueba bastante indubitada, pero que eso no quiere decir que lo sea al 100%, ¿no? Ah, vale. Pero que como norma general, si en esas 48 horas y tenemos estas cámaras, tenemos la conexión con una compañía de estas de seguridad y tal, pues lo más normal, digo lo más normal, pero que no siempre pasa, pero es lo más normal, efectivamente, se desaloje y no necesitemos la orden judicial, que ese es lo que al final nos va a retrasar, obviamente. Además, tenemos que tener en cuenta que si han cambiado ya la cerradura, esto se ocupa, y el propietario fuerza esa cerradura, corta los suministros eléctricos, de agua, gas y tal, el denunciado podrá ser el propio propietario por coacciones, por los propios ocupas. Es que lo dice la ley. Es así porque, claro, también hay una serie de derechos que aunque parezcan contradictorios, se intenta defender. Entre otras cosas, es que el demostrar quién es el propietario de esa vivienda. Es que nos podemos encontrar con casos, y no es la primera vez, que al final el propietario no es el que dice ser propietario. Vamos, me lo voy a poner un ejemplo a lo mejor más sencillo. No, no más sencillo, porque a lo mejor puede ser más enrevesado, pero yo me he encontrado con personas que venden una casa que no es suya. Bueno, eso está a la orden del día. Pues claro, igual que está a la orden del día eso, nos podemos encontrar, aunque no esté a la orden del día, que un propietario dice serlo sin serlo. Y al final es un ocupa él. O sea, si llegamos con una escritura de propiedad. Sí, bueno, una de las pruebas, obviamente, claro, eso hablaré de ello ahora. Claro, es una de las pruebas con las que se va a presentar este señor propietario, señora propietaria, o esta, no sé, ese fondo, o quien sea el propietario, ¿no? El propietario puede ser una persona física o puede ser una persona jurídica. Lo que está claro es que va a tener que demostrar con determinados medios, y uno de esos medios será ese, que lo comentaré ahora, para demostrar que efectivamente es el propietario. Pero lo que quiero decir es que te han cambiado la fechadura, se han metido unos ocupas, te han cambiado la fechadura, han pasado más de 48 horas. Bueno, no se presente usted y cambie, aunque sea el propietario, tire abajo eso porque le pueden denunciar por coacciones y es un delito. Es un delito también, ¿no? Además, para la protección del propietario se elaboró también la ley de desalojo exprés, también llamada antiocupa, ¿no? Con ella se pretendía reducir los plazos para poder recuperar la vivienda, ¿no? Claro, pese a eso, pues los infractores también encuentran algunos vacíos legales para seguir viviendo en ese domicilio, haciendo que los procesos se alarguen hasta llegar incluso al año. Bueno, al año, estoy diciendo al año, pero actualmente, y además, vamos a hablar de una cosa, os voy a hacer un pequeño comentario, los secretarios, los antiguos secretarios de juzgado, los llamados actualmente letrados de la Administración de Justicia, los LAJ, siguen en huelga. Creo que va para el mes y pico, seguramente don Miguel nos puede ver ahí en internet el tiempo que llevan, pero mes y pico de retraso, sí, o sea, un secretario de un juzgado en huelga, al que tiene todo el derecho del mundo, y obviamente no lo voy a criticar, lo que hace que se paralice ese juzgado pues en casi en un 90 o un 90 y tanto por ciento. O sea, el retraso al mismo judicial, al retraso judicial que ya tenemos, no solamente para el tema de las ocupaciones ilegales de inmuebles, sino para cualquier asunto judicial en este país ahora mismo, se encuentra en manos de los, no voy a decir de los secretarios judiciales, de los antiguos secretarios judiciales, sino que se encuentra en manos del Ministerio de Justicia. Que si yo no recuerdo mal, hace 3 días que leí que habían salido de la reunión sin llegar a un acuerdo. Con lo cual sigue esto paralizado. Esto paraliza pensiones de alimento, el cobro de pensiones de alimento, ejecuciones hipotecarias, esto paraliza los desalojos. Le comento, perdone que le interrumpa nuevamente, sí. Los letrados judiciales mantienen la huelga al no llegar a un acuerdo con el gobierno tras 15 horas de negociación. La primera reunión entre las partes desde el inicio de los paros indefinidos hace casi un mes. O sea, 152.000 juicios y vistas pendientes. Claro, 152.000 juicios y vistas pendientes que se siguen incrementando. Exacto. Pues de una cada forma, día, cada de día. Una forma alarmante. Imagínese, claro, al propietario que le han invadido o le han ocupado su casa. En las 48 horas no necesita una orden judicial, ¿vale? Y hasta ahí, y con un poquito de suerte, bueno, no con un poquito de suerte, tiene la mayor parte de las probabilidades de sacar a esa persona, pero en cuanto pase ese plazo o por alguna forma no consiga que las fuerzas y cuerpos de seguridad actúen y necesiten ya una orden judicial, tiene que pasar esto también por los secretarios, tiene que, bueno, la verdad es que esto, para todo esta huelga, como cualquier huelga, ¿no? Para eso están las huelgas, obviamente, para presionar a los poderes públicos para que se hagan cosas determinadas en beneficio de esos colectivos, claro. Hay otros colectivos ciudadanos pues que nos perjudicamos, pero unas veces nos perjudicamos uno, otras veces nos perjudicamos otro. Yeah. También hay que ser un poco solidarios, ¿no? Yo soy abogado y para mí esto es un palo tremendo, porque a mis clientes le tengo que estar diciendo, miren ustedes, es que, mire usted, señora, que sí. Esto lo tenemos paralizado por este motivo. Y a cada uno entiende de sus problemas, igual que los secretarios judiciales entienden de los suyos, por eso. O sea, que no quiero ni romper una lanza a favor de uno ni de otro. Lo que sí le pido al Ministerio de Justicia es que intente arreglar esto ya. Eso sí que se lo pido. Bueno, ¿qué puede hacer el propietario entonces al que le han ocupado la casa, ¿no? Pues se verá obligado a presentar una demanda, que además puede ser civil o puede ser penal, para recuperar esta vivienda. Se trata también, como decía antes, se trata de un proceso largo, ya que los ocupas disponen de un plazo de 5 días para justificar, ojo, la posesión de la vivienda. O sea, en un plazo de 5 días pueden intentar justificar el por qué tienen esa vivienda, porque a lo mejor incluso tienen derechos. Ya decía antes que puede pasar que haya un propietario que no es propietario, ¿no? ¿Y qué suele pasar? Vamos a suponer el caso común, un propietario que sí es propietario, que dice, me han ocupado la vivienda, han pasado las 48 horas y los ocupas tienen un plazo de 5 días para justificar que poseen la vivienda. ¿Qué suelen hacer? Presentan un contrato falso de arrendamiento o otro tipo de artimañas, como por ejemplo factura de productos que han pedido a domicilio, ¿no? Mire usted, si yo llevo pidiendo al chino de la esquina, pues no sé, que metálica tal, o sea, utilizan artimañas para intentar, claro, ya los cuerpos de fuerza seguridad ya, tiempo, sí. Y sobre todo el juez dice, a ver, pues vamos a tener que llevar esto ya a donde hay que llevarlo, y es a que esto se desarrolle mediante un procedimiento judicial, ¿no? Claro, es que ¿por qué tengo que creer a uno y no a otro, ¿no? En definitiva, efectos legales, el propietario tendrá que demostrar la propiedad de la vivienda en vía judicial con un título que valide la posesión del inmueble. Aquí entramos lo que usted me preguntaba antes, la escritura. Eso es un título. O sea, un título de propiedad, pues por ejemplo, es una escritura. en la que eso no quiere decir que presente la escritura y esto ya sea, como digo muchas veces, con todo respeto, palabrita al niño Jesús, pero bueno, es una de los medios de prueba que puede utilizar el propietario para demostrar que es el propietario, valga la redundancia, ¿no? Por otro lado, también debe demostrar que los ocupas efectivamente son ocupas y que no existe una relación contractual que les dé derecho a habitar en el inmueble. Claro, es que estamos hablando, o se puede pensar, el típico ocupa este, que muchas veces, y no voy a hablar, por supuesto, de razas, porque es que parece que siempre se meten las razas aquí. No, no, aquí no hay temas de raza, que es que la raza de tal actúa es la que más actúa en esto. No, no, aquí ocupa ya es cualquier persona. Y antes también, pero antes a lo mejor se daba en otro tipo de personas que tenían menos medios. Aquí medios ya no tenemos nadie, porque estamos en una situación de crisis económica permanente. Yo siempre digo, esto empezó en el 2008, no, empezó antes, pero bueno, vamos a decir que empezó en el 2008 lo grave y esto continúa. Aquí tenemos una situación mala, cualquiera de cualquiera se puede encontrar, simplemente por ejemplo por un divorcio, te encuentras completamente en la calle. Yo he llevado algún caso así y al final terminas por ocupar una vivienda. Pero a lo mejor te puedes encontrar que, como acabo de decir, debe demostrar el ocupa que efectivamente, o sea, perdón, el propietario, que se ocupa es un ocupa, porque puede que haya una relación contractual que le dé derecho a habitar en el inmueble. O sea, esa persona que ahora ocupa, sí, resulta que ha tenido un contrato hasta ayer. O sea, es que no es que haya entrado, haya dado una patada a la puerta, haya metido una, haya puesto una cerradura nueva. No, es que ha podido ser un arrendatario. No sé si me explico. No, podría ser un arrendatario y a partir de hoy se convierte en ocupa porque ya deja de pagar, porque no puede, por el motivo que sea, y llega un momento que se convierte en un ocupa. Claro, una de las principales reclamaciones que hacen las diferentes asociaciones de propietarios y expertos jurídicos tiene que ver también con las penas que se le imponen, ¿no? Porque claro, con la reforma que se hizo del Código Civil en 2015 se establece en un año la prescripción del delito de la usurpación, ¿no?, de la propiedad. Claro, ¿qué quiere decir esto? Que como al año prescribe el delito que se ha cometido, si al final se demuestra que es un delito y obviamente se le condena al ocupa, pues como prescribe, pues vuelven otra vez a ocupar, en muchos casos, y o sea, vuelven a delinquir, y como ha prescrito el delito, ¿entiendes? Bueno, volvemos a encontrar otra vez que ya no tienes antecedentes penales, con lo cual no tienes una pena agravada de más tiempo. No dice, bueno, como usted no deja de delinquir, pues al final lo que empezó siendo un año, por ejemplo, de pena, pues al final se transforma que usted se va a pegar 7 años en la cárcel, porque es que está todos los días haciendo lo mismo. No, a partir del año prescribe la pena, mejor dicho, prescribe el delito de usurpación. Esto hace que algo sea muy complicado, que acabe en la cárcel, como decía, y fomenta la reincidencia y alienta que estas personas conviertan la ocupación en un modus vivendi, o sea, en su forma de vida. De muchas personas, no de todas, porque hay muchas personas que efectivamente tienen unas necesidades atroces que no solucionan los gobiernos, no digo este, que no lo soluciona, ni este ni ninguno de los que han pasado. Exactamente. La situación habitacional en este país es paupérrima, o sea, hay problemas con los alquileres que están por las nubes, hay problemas de que no hay vivienda, las viviendas que hay están súper caras, los euribos ahora están por los aires, por las nubes, mejor dicho, y no hay quien los pague, o sea, ¿qué hacemos en este país? La verdad que es un ocupar inmuebles, hombre, obviamente yo no aliento la ocupación de inmuebles porque es un delito, de entrada, pero hombre, esto es de verse con la familia en la calle. Pero las personas que se encuentran con familia en la calle acuden a lo que sea, muchas veces. Son situaciones muy, muy dramáticas, muy complicadas, en muchas ocasiones. Por eso también la ley lo que pretende es que darle también una salida a estas personas a través de los servicios sociales. Claro, los servicios sociales tienen que funcionar. Y no digo que no funcionen. Lo que quiero decir, al decir funcionar, quiero decir que haya mecanismos legales suficientemente potentes como para que los servicios sociales tengan las herramientas necesarias para que puedan actuar. Y estas cosas no es que no se den, porque obviamente tenemos mecanismos, estamos en un estado, estamos en un país que la verdad que es de, yo diría que de los mejores del mundo, no en esto, sino en muchísimas cosas, pero tenemos también cientos o miles de carencias, ¿no? Claro. En esto y en otras muchísimas cosas. Claro. No he comentado que se considera un hogar, ¿no? Una vivienda se considera hogar o morada siempre que se trata de un espacio cerrado y acotado respecto del mundo circundante, que en ella se desarrollen actividades normales de vida cotidiana, permanentes o eventuales, y que el propietario haga un uso legitimado con un título, o sea, que sea propietario, claro. Si nos encontramos, como lo que digo, un propietario, que en realidad no es un propietario, aunque viene usando esto, bueno. Entonces, vamos a hablar de otra cosa en relación a esto, pero ¿qué pasa con la ocupación de mi vivienda? Entonces, habitual o segunda residencia. ¿Sigue siendo allanamiento de morada? Pues mire usted, pues sí. La vivienda habitual y la segunda residencia se reconocen como hogar o morada y por tanto se encuentran, se protege el derecho a la intimidad y personal a través de la Constitución, el artículo 18 de la Constitución, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos siendo sea vivienda habitual o la segunda vivienda? Bueno, hay dos vías, como decía antes. Tenemos la del allanamiento de morada, que está tipificado como un delito menos grave, digo menos grave porque tenemos los delitos leves y los menos graves y luego los graves, y también podemos ir a una vía alternativa que es la vía civil. Voy a hablar un poquito de la someramente de la vía penal. La vía penal tenemos dos líneas, vamos a llamarle línea A y línea B. La línea A sería acudir a las fuerzas. Porque, a ver, he hablado antes un poco de la parte práctica de los ocupas, de los derechos que tienen. Sí, voy a hablar ahora también de la parte práctica, pero sobre todo jurídica, porque es que es la parte práctica al final. Claro, la parte práctica en definitiva sería la de estas patrullas o estos colectivos que van con el palo, te dan el palo y te sacan. Sí, sí. Vamos a hablar de la parte jurídica, que es la que yo debo de defender porque soy abogado y además porque creo en el Estado de Derecho. Claro. Claro. Si fuera mi casa no sé lo que haría. ¿Ve? Pero ahí, claro. Ahí está el quid de la claro, cuestión. Claro, es que ahí está el quid de la cuestión, claro. Si fuera mi casa, ¿qué lo haría? Yo soy abogado, pues mira, a lo mejor me lo tengo que pensar. A ver, pero si pienso con la cabeza y como claro. Letrado que soy, digo, no, voy a acudir a la vía judicial porque puedo terminar en la cárcel yo. Y obviamente, pues me voy a quedar en una situación en la que luego como abogado dice, mira, abogado defiende las leyes y encima él es el primero que está en prisión. Entonces claro. Vamos a intentar hacer las cosas bien, no vamos a hablar del caso conseguidor ni estas cosas así hoy. Hablaremos otro día. No, pero, yo llevo hablando una semana, así que no hoy no más. Hoy no más, podríamos hablar un poco, pero no es el tema este. Pero lo que quiero decir con esto es que aquí nadie está exento de unos porque quieren y que su bolsillo pues se llenen a costa de los ciudadanos normalmente. Es increíble. Que esto es increíble. Otras personas. No, claro, está pasando. Fíjese el problemón tan inmenso que tenemos ahora y además encima aquí en las Canarias. Pero es que se puede multiplicar, don Antonio, puede multiplicar y elevar al cubo. El problema es que está elevado al cubo hace mucho tiempo. Porque ya hay fuerzas de la oposición aquí en Canarias concretamente, del nuevo presidente del PP de Canarias, donde le dice la oposición cállate, porque si tiro de la manta de lo que tú claro, has hecho. Claro, y el Tuma, claro, el problema el es que el Tuma es que parece que es lo que se ha instaurado. Bueno, aquí no es que esté politizando. Pero un problemón. No estoy politizando, al final estoy hablando de temas delictivos, ¿no? Claro. Pero voy a dar una pequeña pincelada. Aquí el problema es que el Tuma se ha instaurado y entonces, pues cuando a nivel político pues salen estos temas, dicen, no, pero es que tú hiciste esto, es que tú tienes 300 casos, que tú tienes 150. Mire usted, que a mí me da igual los casos que tenga uno, los casos que tenga otro. Aquí lo que el tema, y aquí está todo el mundo de acuerdo, obviamente, hasta los propios políticos, obviamente, como no puede ser de otra forma, es, no, el que lo haya hecho que la pague, como se suele decir normalmente. Claro que va a decir un presidente de tal partido o de tal comunidad autónoma o de donde sea, pues obviamente, claro, es lo que dice. Pero es que también lo dijo el emérito, cuando en aquella famosa 24 el 24 de junio, todos somos iguales ante la ley. Pero claro que sí, todos somos iguales ante la ley, menos su majestad. Oiga, vamos a ver, si no es porque yo sea republicano, que lo soy, no me importa decirlo, es que bueno, me gusta decir que soy republicano, pero el tema no es este, pero si es que el rey emérito, igualmente su majestad lo dijo, nos lo dijo a todos los españoles, sí, a todos. Y a los que no éramos españoles, quiero decir, a todos los que habitamos en este país, o los que dependemos de estos países, nos encontremos en cualquier parte del mundo, nos dice que somos todos iguales. Por favor, pues vamos a ser todos iguales. Claro que sí, vamos a ser todos iguales. Si fuésemos todos iguales, lo que se le está permitiendo a su nieto, al señor Froilán, de San Juan, de no sé cuándo, tiene 20 nombres, eso ya, bueno, hasta la propia guardia custodio de este señor, que no le tengo el placer de conocerle, le dijo a sus superiores, mira, desistimos de estar con este señor, porque es un impresentable, así literalmente. Ya, pero bueno, ahí entramos un poco ya en, no, pero en el dime, don Miguel, yo con todo el respeto le digo, ya. Ahí estamos un poco en el dime y el direte, de que si este chico... Sí, pero como habló usted del rey emérito. Sí, pero claro. Creo que la línea genealógica sigue. Sí, pero hay una cosa que está clara y es que la inviolabilidad, sí. ¿Sabes? De ciertas personas en este país, a través de, en este caso, de una monarquía, hace que no se pueda juzgar, o sea, hace que no solo todos seamos iguales ante la ley. Lo que usted me comenta, yo claro, tengo también mi opinión con respecto a Froilán y a claro, todos los froilanes que haya en el mundo, pero sobre todo en el mundo español, que es el que me interesa, claro, el que más me interesa, quiero decir, porque es el país en el que vivo y del que soy ciudadano desde hace ya unos cuantos de años, no voy a decir cuántos de momento. Que si no, mi novia me dice, pero si me dijiste que tenías menos, no, que mantengo mi palabra. No, pero hablando en serio, no dejando la parte jocosa, el tema es que la inviolabilidad de la monarquía hace que no se pueda juzgar esos delitos. Por eso hay ciertas personas que somos muchos en este país que decimos que vamos a optar por una república, que si, oiga, que es que nos va a costar lo mismo, bueno, aunque nos cueste lo mismo, pero la voto yo. Y estas personas, si tienen que terminar en prisión, van a terminar en prisión. No la inviolabilidad, eso, pero esto qué es, si vivimos en un siglo que es el siglo XXI, esto no se da ya más que, ¿dónde se da esto? Sí, se da en países importantes, no solamente en España. Esto, bueno, yo lo tengo claro, pero no quiero seguir por ese camino. Claro. Cualquier día de esto voy a traerme a unos monárquicos y voy a invitar a unos monárquicos y unos republicanos y voy a intentar que no sea un debate, voy a intentar que sea una charla coloquio. No sé si lo conseguiré, porque el otro día hice una charla coloquio sobre el tema de los vertidos de los hilos y la verdad es que al final se montó el Belén, ¿no? Pero, y bueno, y eso quiere decir que los ánimos están muy encendidos. Pero a mí me gustan las charlas coloquio, claro, no claro, que esto se convierta en los programas estos del corazón, que todo el mundo pega voces. Es que actualmente todo el mundo pega voces cuando se hace un debate. Antiguamente yo recuerdo en los años 70, los años 80, los años, sí, que salía debates de verdad en televisión, se respetaban los turnos de palabra, no se tapaban las voces entre uno y otro, no se acusaban, pero es que nos vamos al Parlamento y es que en el Parlamento lo que se vive día a día con todos los partidos, ¿eh? No voy a hablar ya de partidos de extrema derecha, de estos vomitivos como Vox, por ejemplo, no voy a hablar de eso, ¿no? Voy a hablar de todo en general, es que no se respetan. Es que no se respeta, no hay un respeto parlamentario, no hay absolutamente nada. Estamos en una sociedad que está perdiendo los valores a una marcha súper acelerada. Mira, aquí concretamente lo pone el propio presidente del Gobierno Autónomo de Canarias. Dice algo así como que el Parlamento de Canarias no es una casa de feria, que se respeten las palabras. Claro, se efectivamente, claro, efectivamente, así debe de ser, independientemente de lo que se esté discutiendo, independientemente de que ahora pues esté salpicado el partido de gobierno y pues bueno, por estas cosas, ¿no? Porque, a ver, al final, claro, estás en una sigla y esas siglas se ven salpicadas. Bueno, pues habrá judicialmente se irán solventando los problemas, pero el Parlamento está para lo que está. Y hay que respetar a todos, desde el presidente hasta el último consejero que haya allí. Sí, pero tiene usted razón en eso, porque yo recuerdo de ver esas tertulias y había un turno de palabra y eso se respetaba. Claro que sí, eso era bonito, era una época mala, porque también hablo de claro, la época, claro. Incluso ya no voy a hablar de la franquista, que yo no la he vivido, pero sí de la tardofranquista o del tardofranquismo, pero igualmente no quiere decir que eso fuera bueno porque en ese momento es donde se daban este tipo de programas. No, lo que quiero decir es que ese tipo de programas da la casualidad que en aquellos momentos por lo menos todavía había gente que tenía educación y no quiere decir que con la democracia se haya perdido, porque no se ha perdido. Lo que es cierto es que quien tiene que velar porque la falta de todo, la falta de las maneras de hablar y todo, quien tiene que velar no vela. Entonces, como no vela, y aquí parece que vale todo, da igual en la época que estemos. ¿Entiendes? Da igual porque al final las personas utilizan unas expresiones, no respetan absolutamente nada, por lo menos en el arco parlamentario no se está haciendo, y eso da pie que no se haga tampoco en la calle ni se haga en ninguna parte. Efectivamente, claro. Es que es como cuando usted educa a su hijo, si a su hijo no lo educa con unos valores, pues obviamente su hijo, pues difícilmente, que no siempre, porque hay hijos que obviamente tienen unos genes muy fuertes que dicen, mira, o tienen una conciencia muy clara, pero los padres tienen que educar, pues esto es igual. No quiere decir que los parlamentarios nos tengan que educar a nosotros, pero que lo que vemos en televisión todos los días son voces. Yo lo que veo, bueno, yo no veo televisión. Yo desde que salí hace 5 años de mi país, regresé hace 2 años, y concretamente a las Canarias, como saben, yo soy ya canario, me siento canario. Soy un godo canario. No. Bueno, usted me dice que siempre no soy godo, pero bueno, yo digo, soy un godo canario para los que dicen, como eres de fuera, eres godo. Vale, pues soy un godo canario, pero lo que está claro es que yo defiendo igual canario, que defiendo igual cualquier otra autonomía. Y ahora estoy en esta, y para mí creo que va a ser mi casa ya para toda la vida, y porque me siento aquí como en mi tierra de origen, que es Extremadura. Por lo tanto, no creo que me vaya. En definitiva, me salgo de la línea. Sí. Voy a entrar otra vez en las líneas. Era línea A y B, le quería yo llamar, y sí. Era la vía penal ante el allanamiento de Morada. Una, acudir a las fuerzas de seguridad del Estado, que era de lo que estaba dando una somera pincelada al principio, y otra, presentar denuncia ante el juzgado de guardia. Estamos en vía penal, por eso digo línea A y B. Vamos a hablar de la línea, acudir a las fuerzas de seguridad del Estado. El Código Penal tipifica el delito de allanamiento de morada, el artículo 202, si no me equivoco, y dice algo así como que el particular que, sin habitar en ella, entre en una morada ajena o se mantenga en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. El particular que, sin habitar en ella, entre en esa morada, con lo cual ya estamos hablando de una posibilidad. Y por otro lado dice también ese artículo que acabo de nombrar, que si el hecho se ejecuta además con violencia e intimidación, porque claro, se puede entrar simplemente, pues bueno, entro sin violencia, claro, ¿es violencia el romper una fechadura? Bueno, ahí entraríamos obviamente entramos en ya en disquisiciones jurídicas que tienen mucho que ver luego cómo se desarrolla el procedimiento penal, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque yo lo que no quiero es dar detalles jurídicos que líe mucho a la audiencia, ¿no? Ya le he liado con el tema del rey emérito, no voy a seguir. Que con todo mi respeto para quien crea en claro, la monarquía, porque claro, el problema es que aquí parece que todo el mundo cree en la monarquía, hasta los políticos que decían que no querían en la monarquía. Es una cosa muy extraña, pero bueno. sí, quien decía que no quería la monarquía y que eran republicanos, ya no son republicanos. O sea, aquí parece ser que hay más. Estoy escuchando el teléfono, espero que no sea por la monarquía. Lo que decía, si el hecho se ejecuta con violencia o intimidación, la pena ya la pena será de prisión de 1 a 4 años y una multa de 6 a 2 meses. Por tanto, el bien que se protege aquí es el derecho a la intimidad personal y familiar, garantizado, como dije hace un ratito, en el artículo 18 de la Constitución Española, como un derecho fundamental, que es el derecho a la intimidad personal y familiar. Hay artículos doctrinales, jurisprudencia del Tribunal Supremo, que han concluido, ¿no?, que es indiferente que se trate, por eso decía antes, de una vivienda principal, domicilio habitual, o que se trate de una secundaria, o sea, una segunda residencia o residencia vacacional, ya que tienen la misma protección. Tiene la protección como del artículo 18 de la Constitución Española, derecho fundamental a la intimidad personal y familiar. Y también es indiferente, por supuesto, claro, según lo que digo, que el propietario la abandone durante un cierto tiempo. Claro, si es vacacional, obviamente, pues a lo mejor solamente va 2 veces al año, ¿no? Es indiferente a efectos de considerar esa protección que vengo diciendo, que es una máxima protección, ¿no? De darse estas circunstancias, pues lo aconsejable para la víctima al delito, pues por, como vengo diciendo, es acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado e interponer la denuncia. La autoridad ante la que se haya puesto la denuncia debe proceder a la detención de la persona que está cometiendo el delito y desalojarla de la vivienda, que es lo que vengo diciendo. El allanamiento de morada, como digo, es un delito menos grave, puede ser leve, menos grave y grave, y se sigue considerando flagrante tras una entrada ilegal, pues se sigue vulnerando esa intimidad del morador. Claro, obviamente siempre que sea dentro de las 48 horas. Otra solución, o sea, pasar las 48 horas, ya presentar la denuncia ante el juzgado de guardia, en el caso de que hayan pasado más del tiempo que acabo de decir, ¿no?, para obtener ya una autorización judicial para desalojo, ¿no? Las diligencias policiales, pues entonces se van a remitir al juzgado y ahí ya es conveniente, pues, que presentemos, pues, como usted decía, por la titularidad del inmueble, claro, certificaciones registrales. Además, se debe de poner en conocimiento de la policía el tiempo que hace que se ha ocupado, el número de personas que hay en la casa, si es que se conoce, si han intervenido o no mafias organizadas, o sea, porque todo esto va a suponer una agravación del delito, ¿no? Si además se está afectando a la convivencia vecinal, o sea, todas estas cosas obviamente va a hacer que el procedimiento, aunque va a seguir unos cauces, vamos a decirlo, claro, como es, lentos, pero que obviamente va a agravar el delito, y al final, cuando veamos que nuestros intereses se han visto satisfechos, por lo menos que la pena que se le imponga a estas personas pues sea más elevada, que al final es lo que vamos a querer todos, ¿no?, que haya un escarmiento legal para estas personas, porque es que si no, esto sigue pasando, va a seguir pasando, pero bueno, claro, la persona que le pasa, al propietario, pues dirá, pues mira, al final se ha ido, vamos a poner 5 años a la cárcel, pues mira, se ha ido 5 años, pues a ver si no lo vuelve a hacer. Claro, si le imponen 6 meses de multa, pues obviamente la cosa, pues parece que no se queda uno satisfecho, ¿no? Y es verdad, porque es que te encuentras que la pena ha sido menor, ¿no? No voy a hablar de otros casos, porque de casos que no tienen que ver con esto, porque si no me vuelvo a liar otra vez, en casos que dices, pero sí que le han puesto una pena mínima para lo que ha hecho. No quiero hablar de casos concretos. Bueno, se dan circunstancias también, que usted las sabrá, don Antonio, de que no solamente rompen la cerradura, entran, que bueno, que muchos los niños pues son prestados. Fíjese lo que le digo, prestado. Hay mucha picaresca en este, sí, en estas cosas. Y después, una vez dentro, venden todos los inmuebles de la vivienda. Cuando el propietario recupera su vivienda, su propiedad, se encuentra con aquello desolado. Ni un cable. O sea, hay muchas circunstancias. O sea que la mafia organizada esa, pues existen, créeme que existen, porque se están dando un día sí y otro también. Sí, se están dando muchas. Ellos dan el testigo de la vivienda que está en desuso, digamos, que no está habitada habitualmente, como suele usted decir, y le dan el sando y seña a la persona para que rompa la cerradura, entre, cambie la cerradura, y después a su vez van a decirle al dueño, mira, yo tengo un formato para sacarlo, pero yo te cobro tanto. No, pero sí, bueno, tiene razón, pero no solamente la vivienda que no está ocupada. Yo cuando hablaba de las mafias que además hacen de abogado del diablo, una vez van para diciendo, mira, entra en esta vivienda, no porque esté a lo mejor vacía, es porque a lo mejor sabe que el dueño se ha ido de vacaciones 4 días, claro, claro. Y ya le entran en la casa. Es que hay propietarios y propietarias que se han ido a pasar un fin de semana, por poner un ejemplo, aquí a 10 horas. Y cuando llegan, y se encuentran sin casa, o sea que no está. Estamos hablando ya de una segunda vivienda vacacional, que además, claro, es más fácil saber que la persona no está, pero que también pasa con lo otro, por eso lo decía. Igualmente, ya he comentado hace un momento, está igualmente protegida, aunque sea segunda. Como si es tercera, como si es tuyo. Como si es tercera, efectivamente. Sí, al decir segunda, obviamente siempre se refiere a que no es la habitual, la que está continuamente, ¿no? Tiene esa protección que estaba diciendo y está protegida además por es un derecho fundamental del artículo 18 de la Constitución Española, ¿no? Claro, nos encontramos también con la ocupación de una vivienda o inmueble sin uso actualmente. En ese caso, el delito de usurpación al ocupar la vivienda no habitada, lo que se está vulnerando es el derecho real inmobiliario de pertenencia. O sea, ya no se está protegiendo ese derecho que decía de que comentaba antes, el protegido por la Constitución Española, el artículo 18 de la intimidad personal y familiar, ¿no? Que es lo que se protege con la vivienda habitual o segunda habitual. Cuando ya es una vivienda que no está ocupada, lo que se está vulnerando es el artículo 33 de la Constitución Española. Ya no es un derecho fundamental. Eso no quiere decir que no tengas derecho a tener tus propiedades, como si quieres tener 5.000 casas si tienes capacidad económica, ¿no? Esperemos que sea capacidad económica adquirida de forma legal, ¿no? No de esta de la que hemos hablado hace un momentito, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, mientras que no se demuestre lo contrario, y ya que he hecho esta mención, tengo que hacer mención que la presunción en este país es de inocencia, no de culpabilidad. Claro. Lo digo porque hemos hablado antes someramente he hecho una pincelada sobre el mediador, pincelada simplemente porque lo he traído a colación, no he hablado nada, ¿no? Pero lo he traído a colación, pero hay que tener en cuenta que en este país la presunción es de inocencia, no de culpabilidad. Con lo cual todos estos señores o señoras que pueda haber involucrado serán inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Otra cosa es la que se le llama la pena del telediario. Y que consiste en que obviamente ciudadanos y ciudadanas pues van a estar atacando y van a estar hablando de esas personas pues durante mucho tiempo, y además ahora en un momento electoral en el que se va a sacar rédito político por los partidos que obviamente son de la oposición. Los que se ven salpicados obviamente intentarán todo lo contrario, pero hay que tener en cuenta, el derecho en este país es de presunción de inocencia. Estamos en un estado democrático, social y democrático de derecho. Eso es muy importante. Entonces estas personas, mientras no se demuestre lo contrario, aunque no nos gusten las personas, aunque no nos guste el partido político, aunque no nos guste estas cosas que pasan, y aunque no nos gusten que, pero claro, es que no nos gustan muchas cosas, pero luego no nos salimos a manifestar, pero sí nos vamos 400.000, 500.000 personas a los carnavales, o nos vamos a ver un concierto en no sé dónde, pero luego no tenemos vivienda, no tenemos servicios sociales adecuados, no tenemos una serie de cosas y no salimos a la calle, y te viene un sindicato y te dice, mira que estoy peleando para que te suban el 5% o el 3% de tu sueldo, y nadie va a la huelga. No, es que yo no voy a la huelga porque no, es que yo no soy rojo. Pero oiga, si usted no es porque sea rojo, es que usted no va a recibir un salario más justo porque usted no lo está reivindicando. Y, claro, o sea, claro. Cosas, bueno, he metido por medio de los sindicatos punto, ¿no? Para hacer una mención a que no defendemos nuestros propios derechos. Entonces, claro, no defendemos nuestros derechos, luego también, pues, no es que no nos podamos quejar, ojo, nos podemos quejar de todo. Aunque incluso podemos quejarnos de este gobierno, aunque no lo hayamos votado. O sea, yo puedo no ser socialista, pero mi gobierno ahora mismo en este caso, y mi presidente es Pedro Sánchez, aunque yo sea del partido político que sea. Y cuando era Rajoy, mi presidente era Rajoy, aunque no fuera, aunque me gustara o no me gustara ese partido político, que no. Y lo respetaba, claro. Y hay que respetarlo, obviamente. Claro. Y volviendo a lo de antes, presunción de inocencia, señores y señoras. Bueno, hablaba de que si se usurpa una vivienda que no está ocupada, el derecho protegido es el derecho real inmobiliario, bueno, el derecho de propiedad como tal, de pertenencia ajena, claro, ¿no? Claro. Algo que es tuyo y está y que se encuentra en el artículo 33 de la Constitución Española. También hay dos líneas, la línea de la vía penal, de usurpación, y bueno, luego la civil. En este caso se aplica cuando una vivienda desocupada el artículo 245 del Código Penal, que trata del delito de usurpación y establece que el que con violencia o intimidación a las personas ocupare una casa o inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena se le impondrá, además de las penas en que incurrieren por la violencia que ha utilizado para entrar en esas viviendas, la pena de prisión de 1 a 2 años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado. Claro, ¿por qué utilidad? Porque a lo mejor luego incluso pues ha llevado, como usted decía antes, todas las pertenencias. Claro, o sea, todo. Si esa persona además ha tenido una utilidad o la utilidad del tiempo que ha estado, bueno, eso luego se calcula, ¿no? Ya para cuando se haya que imponer la pena, ¿no? Y también dice el artículo 245, si yo no recuerdo mal, es el que establece esto, como decía, el que ocupare sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituya morada o se mantenga en ello contra la voluntad de su titular es castigado con la... A mí es que no me gusta normalmente citar artículos de ningún código porque lo que hago es liar un poco a la audiencia. En definitiva, las casas que no están ocupadas de forma habitual, vamos a hablar, por ejemplo, de casas de fondos buitre, que hay miles en este país. Miles. Porque ha habido gobiernos que se las han... Bueno, que han hecho luego... No sé decir lo posible, pero que como lo que hicieron fue pues darle, no sé, recuerdo si fueron 60.000 millones a la banca o algo así, que no han devuelto. La banca luego vendió estos inmuebles, se apropiaron de ellos los fondos buitres, que al final eran ellos mismos, pero con otro nombre, en este caso de fondos buitres. Bueno, más o menos así para que nos entendamos, y lo que hacen al final es comprar por 2 pesetas, por 2 euros, lo que luego venden por más. Además, las tienen vacías las casas, seguimos con el problema habitacional. Con respecto a la fauna buitre, Sí, fauna buitre, aquí es que hay buitres de todo tipo, hasta los del caso, si se demuestra, mediador. Bueno, el bien jurídico protegido, como he dicho de varias veces, no es el derecho fundamental a la intimidad e inviolabilidad del domicilio, como el caso anterior, que comentaba antes, el caso del artículo 18 de la Constitución Española, pues no se penetra en un domicilio, sino en una vivienda no habitada, por lo que el bien jurídico protegido es el patrimonio, lo acabo de decir, protegido por el artículo 33 de la Constitución Española. Sin embargo, en el supuesto de apartado 1, o sea, violencia o intimidación, se aplica lo expuesto anteriormente para el caso de allanamiento de morada, porque también es un delito menos grave. ¿No? Claro. Entonces es aconsejable interponer una denuncia a la mayor brevedad porque puede considerarse un delito infraganti y en ese caso tienes derecho, aunque no esté habitada la vivienda, a que en 48 horas te la pueda desalojar los cuerpos y fuerzas de seguridad. Claro. Ojo, porque supongo que luego en las preguntas de la semana que viene, pues a lo mejor habrá alguna cuestión sobre estas cosas, porque es bastante interesante. Conllevar a error. Viviendas habitadas, vivienda no habitada, pero también viviendas que es segunda vivienda, o viviendas que no están nunca habitadas porque son de fondos buitres o de quien sea, que las tienen simplemente pues para especular con ellas o para lo que les interese, pero tienen un tratamiento jurídico distinto, sobre todo penal. Y bueno, vuelvo a decir, como dije en el primer caso, aunque el bien jurídico protegido aquí en este caso está amparado por el artículo 33 de la Constitución, pero igualmente si pasa el periodo de tiempo necesario se necesita autorización judicial y ya no vale lo de las 48 horas, ¿no? La línea B para este supuesto, ¿no? Cuando se trata de casa deshabitada, pues la vía civil. Hay una ley, que es la ley 5/2018, llamada coloquialmente ley anteocupa, que modificó la ley de enjuiciamiento civil y que introdujo varios preceptos, en varios preceptos y normas, bueno, en sus preceptos normas diferentes para agilizar los trámites para que el titular de una vivienda ocupada recuperara la posesión. Ojo que estamos en vía civil, El propietario de la vivienda ocupada puede presentar una demanda acompañando su título de propiedad y tal, y en el que solicite, mediante el procedimiento de juicio verbal que corresponde, la inmediata recuperación de la plena posesión de su vivienda. Claro, estamos hablando de vía civil. Por otra parte, podemos añadir se añadió un nuevo apartado en la demanda, en la que esta modificación lo que hizo fue que se podía dirigir genéricamente a las personas que ocuparan la vivienda. Esto dice, bueno, ¿esto qué es? Pues muy sencillo. Es que anteriormente a esta modificación tú tenías que nombrar expresamente quién es el que estaba ocupando la vivienda, cosa que es muy difícil. Oiga, pero si me han roto la fechadura, se han metido en la casa. Si yo no sé quién está ahí, si no sé si hay una persona, si hay 20, ¿cómo voy a poner yo una demanda civil o no civil nombrando a las personas? Es que no tiene sentido. Bueno, con esa modificación. Le tocan la puerta y le preguntan que cómo se llama. Claro, efectivamente. Toco y digo, oiga, ¿me dicen ustedes quiénes son? ¿Me pueden pasar el papelito? Pues no, mire usted. Entonces, esta modificación del 2018 tiene mucho que ver estas cosas así muchas veces con quién gobierna en cada momento. ¿Quién gobernaba en el 18? No lo sé. Pero lo que sí sé es que ahí ya. Eso no quiere decir que la ley esté bien, porque la había criticado. En lo que tarde en terminar lo que estoy diciendo, pero se dirige genéricamente, o sea, se pone una demanda genéricamente para los habitantes de la casa y se le da a cualquiera que está allí que pueda, bueno, obviamente, recibir esa demanda. Ya no va con nombre y apellido, con lo cual eso es importante, ¿no? Y a la demanda, eso sí, hay que incluirle pues el título en que el actor, el propietario, funda su derecho a poseer. Oiga, mire, que soy el propietario, aquí están mis escrituras, pongo una demanda genérica contra, ¿vale? Y ya que se personen allí la autoridad judicial a través de sus funcionarios y tal. Y una vez que se admita la demanda, se procede a notificar, lo que vengo diciendo, la misma, a los ocupantes, dándoles un plazo de 5 días para que aporten un título que legitime su estancia. Claro, no se trata de echarlos a bofetadas. Oiga, como antes, igual que antes, aunque esta vivienda esté desocupada, hemos utilizado la vía civil porque nos interesa o porque se nos han pasado las 48 horas, se le notifica genéricamente a quien esté allí, da igual, que está ocupando ilegalmente la vivienda, y la ley le da un plazo de 5 días para que digan si tienen algún derecho a estar allí. Es que tienen derecho a defenderse, volvemos otra vez al derecho de defensa, aunque antes lo mezclé con el tema este. Entonces, la principal novedad que trajo la ley de enjuiciamiento civil con la modificación esta que digo, pues fue precisamente una de ellas, era esa, el tema de que ya se podía hacer de forma genérica. Por otro lado, también que se podrá pedir la inmediata recuperación de la vivienda siempre y cuando se trate de alguno de los siguientes colectivos. Por ejemplo, que seas una persona física, propietaria o poseedora, por el título que sea, puede ser poseedor porque eres un arrendatario. También tienes derecho a recuperar lo que tienes alquilado. Efectivamente. Lo que tienes arrendado, ¿entiendes? Por otro lado, también puedes solicitar esto si eres una entidad sin ánimo de lucro, con derecho a poseer esa vivienda, siempre que se tenga derecho, ¿no? Y también las entidades públicas propietarias, poseedoras, legitimadas de viviendas sociales, también entidades públicas. Ojo, aquí hubo una modificación importante. No se incluyen las supuestas viviendas que sean propiedad de entidades bancarias o fondos buitres. Fondos, vamos a llamarlo, bueno, bien dicho, obviamente en puridad sería fondo de inversiones. Yo lo llamo fondos buitres porque aunque hay fondos de inversiones que no son fondos buitres, que se dedican a otras cosas, pero lo que se están dedicando a la vivienda en este país, pues la verdad que si le llamamos fondos buitres, pues le estamos haciendo incluso un favor por no llamarle cosas peores. Bueno, si me permiten esa licencia, pues se los digo así. En definitiva, no están protegidos por esta vía los fondos buitres ni las entidades bancarias. Por eso ha habido también tantísimas ocupaciones de viviendas vacías que se sabe que la han comprado los bancos a precio de saldo. ¿Eso quiere decir que yo diga que esto está bien? Hombre, yo no digo que está bien porque igualmente se está vulnerando la ley. De hecho, hay un mecanismo legal que le acabo de explicar, que es la interposición de la demanda para recuperar esa propiedad. Pero está claro que queda fuera de ese procedimiento más sumario, por llamarlo sumario, porque tampoco lo es, te puedes pegar 3 años para recuperar la casa, si la recuperas, pero quedan fuera de esa rapidez, entre comillas, las entidades bancarias y los fondos buitres. Lo que está claro es que esa ley sigue sin dar respuesta a la problemática que hay en el país. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado que el 14 de septiembre de 2022 el Partido Socialista Obrero Español, que está gobernando, registró una enmienda a la ley de enjuiciamiento criminal y con esta propuesta pretende agilizar aún más los desalojos de inmuebles. A simple vista, pues bueno, la enmienda obviamente se ve interesante, claro, pero si analizamos un poco, pues vemos, por lo menos esto todavía no ha salido, yo no tengo constancia, pero sí que habiendo, a ver, ¿cómo diría? Pues que sigue quedándose corta la ley. Sigue quedándose corta, ¿no? Claro, claro. No consigue, no la ley, sino esa modificación, ¿no? Esa modificación a la ley de enjuiciamiento criminal sigue quedándose corta. Es importante que, por ejemplo, en este caso, para desalojar a los ocupantes, se da un plazo de 2 días, no como antes era de 5 días. Entonces el juez puede acordar motivadamente el desalojo desde que el propietario denuncie la ocupación. O llegue al atestado policial, ¿no? La reforma permite desalojar. Antes la reforma del 2018 era en plazo de 5 días, ahora un plazo de 2 días. Claro, todo lo anterior podrá hacerse sin necesidad de una prestar caución, porque ¿qué es lo que pasaba antes? Que el demandante tenía que prestar una caución monetaria, o sea, tenía que poner un dinero sobre la mesa del juzgado, por llamarlo de una forma así que se entienda, para los daños y perjuicios que pudiera causar a los ocupantes. Imagínate. Y claro, dice, bueno, pero ¿qué daño y perjuicio puede causar? A ver, tiene su sentido jurídico, vamos a explicarlo. No podemos encontrar con casos de que esas personas que estén allí tengan derecho a estar allí, incluso que sean los propietarios y que esté demandando un ocupa, diciendo que él es el propietario. Entonces había que poner una caución, un dinero, por si se estaba causando un daño, para que con ese dinero, esa caución, se resarciera de alguna medida o en parte los daños y perjuicios que se pudieran causar. Claro, es que tenía también su sentido, ¿no? Pero bueno, eso se ha eliminado porque como norma general eso no pasa. O sea, lo que pasa es que efectivamente es un propietario que reclama su propiedad, bueno, se ha eliminado o se quiere eliminar en esa modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, pues bueno, el tema de la caución, ¿no? Y siempre y cuando los ocupantes no presenten un título que legitime que estén ahí de alguna forma correcta, ¿no? Como por ejemplo con un alquiler, ¿no? Y por otro lado, se enfatiza en esa modificación que está realizando el Partido Socialista en el deber de las administraciones públicas de dar soluciones residenciales a los ocupas que se encuentren en una clara situación de vulnerabilidad. Claro, volvemos un poco a lo que comentaba al principio. Es que muchas veces nos encontramos que qué hace una persona, cosa que yo no es que lo esté alentando que se haga, pero qué hace una persona que se encuentra literalmente en la calle. Es complicado. Incluso además con una familia, pues vale. Pues entonces lo que se está haciendo es lo que quiere hacer la ley, que ya debería estar hecho y además debería estar más que superado o casi superado estas problemáticas, que se dé una solución residencial a esos ocupantes que tengan realmente una situación de vulnerabilidad. Ojo. A lo mejor no la tienen, simplemente te cuentas al tipo cara dura que se entra ahí y dice, bueno, sí, pues yo no quiero pagar, me meto en esta casa que está vacía porque es de un fondo buitre y bueno, aquí a vivir la vida. Y los restos de españoles o ciudadanos o personas que viven en este país que pagan sus impuestos, bueno, esto que los sigan pagando. No, mire usted, tiene que demostrarse que hay una situación de vulnerabilidad, con lo cual los servicios sociales obviamente tienen que intervenir. Como otra medida para agilizar el proceso de desalojo, pues el partido gobernante propone que el delito de allanamiento de morada sea atendido por el juzgado de lo penal y no por un tribunal del jurado. Claro, ¿qué pasaba antes? El tribunal del jurado, si el juzgado de lo penal es lento, imagínese el tribunal de jurado. Claro, es que, a ver, antes hablábamos de unos 21 meses para intentar recuperar esto por la vía penal, y si todo iba bien, y ahora hablamos que, bueno, ya no va a haber un tribunal de jurado, con un poquito de suerte, digo con un poquito de suerte, porque tampoco va a ser así, serían 13 meses, usted dirá, bueno, sí, nos hemos librado de 8 meses, presuntamente, pero que tampoco es mucho, 13 meses, o sea, que yo estoy sin casa durante un 13 año, meses. Un año y pico. Y está en el mejor de los casos, pero bueno, en principio, a ver, la ley pretende de que por lo menos al quitar esto de sacarlo de la vía de la jurisdicción, de la tribunal de jurado, a llevarlo simplemente a la vía penal normal, pues se agilicen los trámites. Bueno, Claro, ¿qué es lo que pasa también con esta modificación? Aquí estoy criticando, estoy diciendo lo que la ley va a hacer y no va a salir, va a salir más o menos en breve, no sé qué pasará porque estamos en una situación complicada, pero bueno, se supone que va a ser aprobado y en estos términos o parecidos, ¿no? Entonces estoy diciendo qué va a pasar para que darle un poco de respiro a los propietarios, claro, propietarias y bueno, sean bueno, propietarios o cualquier ente que tenga la propiedad de estos inmuebles, pero también un poco criticando un poco el camino que lleva, porque por ejemplo aquí se deja fuera a los que se llama ahora inquiocupas, y me he referido antes a ellos, lo que pasa es que no le puse el nombre, se lo estoy poniendo ahora. ¿Quién es el inquiocupa? Pues el inquiocupa es el que está ocupando una vivienda con un título. ¿Y el título cuál es? Porque tiene un, que tiene un contrato de alquiler, por ejemplo, puede ser uno de los títulos. No sé si queda claro. Claro, ¿qué es lo que pasa? Aquí nos dice la plataforma de afectados por la ocupación que el 70% de los casos de ocupación actualmente en este país están bajo la modalidad de los inquiocupas. Esto significa que además de la mitad de los propietarios son ocupas que no obtendrán un beneficio directo con la nueva ley. ¿Por qué? Pues porque tienen un título que le habilitaba. Si tenías un título que te habilitaba, ahora ya te sigue habilitando. A ver, no que no te habilite, porque ahora tendríamos que entrar en el tema del desahucio porque no paga la renta. O sea, luego también tenemos el tema del problema de los falsos vulnerables. Otro problema que posibilita debilita la posible efectividad de la modificación legislativa esta, en el caso que, claro, que al final, cuando termine todos los trámites que tiene que llevar parlamentario, no se corrija. O sea, no va a afectar esto, como hemos dicho, a las personas que tengan vulnerabilidad, no le afecta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si la vivienda reside un menor de edad o una persona con discapacidad, no se le podrá desalojar en 48 horas. Muy bien. ¿Y qué pasa con lo que usted comentaba antes? ¿Y si es un falso, o como acabo de decir, es un falso vulnerable? Claro. Claro, hay que ver cómo se hace esto. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los ocupas se declaran como personas vulnerables. Es normal, ¿no? Se intentan defender y dicen, no, que somos vulnerables. Aunque extraoficialmente ganen más dinero que usted que yo. Bueno, para ganar más dinero que yo no hace falta mucho, ¿no? Pero, claro, y menos con este programa que es gratuito y lo hago con todo el amor del mundo, con todo el amor del mundo, pero hay que decirlo, ¿no? Esto es un programa altruista que hago yo, además como profesional del derecho, ¿no? Entonces es más fácil ganar que yo, más dinero que yo que de lo que gano este programa, o sea, cero. Claro. Pero bueno, bromas aparte, es que claro, todos se declaran vulnerables. Entonces luego, solo con que trabajen en negro, como se suele decir, en economía sumergida, pues ya a lo mejor disponen para pagar un arrendamiento, pero bueno, hay mucho cara dura. Entonces muchísimo, hay que identificar a los ocupas que son de verdad vulnerables a los que no lo son, y eso es un problema, ¿no? 48 horas para el desalojo, eso es un plazo difícil de conseguir. O sea, la ley, esta nueva que va a entrar, es que las estoy criticando antes que entre, pero a ver si conseguimos que esto de verdad se haga de otra forma y que los partidos políticos que están en el Parlamento y tal, pues que consigan, y también el propio partido que ha presentado la modificación, que es el Partido Socialista, pues bueno, estas cosas que le vamos diciendo unos y otros, me refiero pues a las personas tanto con capacidad jurídica como puedo ser yo, como quiero decir, por lo menos con conocimiento jurídico, pero también con ciudadanos que dicen, oiga, mire usted, ¿qué pasa este tipo de cosas, ¿no? Claro, identificar, bueno, por ejemplo, los falsos vulnerables, esto es importante. Es un proceso que tarda más de 48 horas. O sea, entonces ya, si se nos pasa el plazo de 48 horas, ya no nos vamos a que se puede llegar a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Hay que llegar. Claro, ya no puede. Entonces, mire usted, ahí tiene que haber una forma, porque si no, el falso vulnerable va a seguir no ya siendo falso vulnerable. O sea, que para quedar claro, don Antonio, perdón que lo interrumpa, lo de las cámaras estas que están saliendo en televisión, protege usted su vivienda, le damos la seguridad de que nadie va a vulnerar sus derechos, en 48 horas está el presunto ocupa fuera, todo esto es relativo, ¿no? Completamente relativo. Exacto. Efectivamente, completamente relativo. Por ejemplo, por lo que acabo de comentar, si cuando llega allí los cuerpos de fuerza de seguridad, que son los únicos que pueden llegar y presuntamente dar la patada en la puerta, si hablamos de la ley Corcuera. Corcuera. Por recordar aquella famosa la patada en la puerta, sí. Ley de la patada en la puerta, ¿no? Que bueno, no es que sea exactamente lo mismo ahora, pero efectivamente los cuerpos de fuerza de seguridad estarían habilitados, ¿no? En los casos correspondientes, pero claro, en cuanto llegue dice somos personas vulnerables y a través de la nueva ley ahora y hay que detectar si es vulnerable o no, tienen que intervenir los servicios sociales. Ya han pasado las 48 horas. ¿Qué pasa con las 48 horas? Lo he explicado antes. Han pasado las 48 horas, no ya vale eso. Nada, no vale ahora nada. Se va usted a la vía penal. O a la vía civil, la, cualquiera de las dos, pero se va a la vía penal o a la vía civil, pero ya no son 48 horas. Y estamos hablando, como dice usted, de 13 meses o 14 meses. 13 meses, un año, eso dependerá también del juzgado. Madre mía. Luego también es verdad que para acreditar la vulnerabilidad es necesario presentar un conjunto de documentos que no pueden obtenerse de la noche a la mañana, claro. Le va a decir al juez esta persona presuntamente vulnerable, oiga, deme más plazo, porque yo no puedo llegar, por lo que acabo de decir, tiene que venir los servicios sociales, tiene que... Claro, es que es normal, porque tengo derecho a defenderme, aunque sea uno ocupa. Es que tengo derecho a defenderme. Entonces, ¿cómo presento yo la documentación? Es como cuando tienes un plazo para subsanar defectos de documentación que has presentado en la administración pública. Preséntala en la administración y te faltan documentos. Bueno, pues hay un plazo, que son de 10 días normalmente, luego hay un plazo extra, pero bueno, vamos a hablar de plazos normales, 10 días para subsanar. Porque muchas veces, saliendo un pelín del tema, llega, te encuentras con algún funcionario, y lo digo para que lo sepa la audiencia pública, que... le presenta una documentación, yo qué sé, para pedir una prestación por desempleo. Y la persona, el ciudadano o ciudadana, pues está súper agobiado porque no tiene todos los documentos. Y mañana le termina el plazo, o hoy le termina el plazo, o mañana, ¿no? Y, madre mía, ¿y ahora qué hago? Pero si es que voy a tardar varios días en reunir todos los documentos. Pues muy bien, usted coja el formulario y solicite. Se va a la administración y lo solicita, a la administración competente, que en principio es el SEPE, ¿no? Solicita la prestación por desempleo, por ejemplo, si estamos hablando de una prestación por... Pero es que me faltan los documentos solo. Se puede encontrar que a mí me ha pasado, claro. Llegándome, llorando, usuario, es que no me han admitido la documentación. ¿Cómo que? Eso normalmente ya no pasa, ¿eh? Estoy hablando de hace un tiempo, pero algún funcionario, todavía o funcionaria, pero no suele pasar ya, ya es muy difícil. Yo no me he vuelto a encontrar casos así, pero alguna vez, es que le falta esto, esto, esto y esto. Venga usted y lo trae todo junto. ¿Lo traigo todo junto porque para darle menos trabajo a usted o por qué? ¿Usted no sabe que esto me cumple hoy? Usted recoja la documentación que yo le estoy presentando. Claro. Y ahora por escrito, perdón, y por escrito, no de cualquier forma, me da un plazo de 10 días para que le presente el resto. Digo por escrito porque me lo tiene que presentar por escrito de forma fehaciente, con lo cual me lo va a terminar de pantalla por una carta certificada que tardará unos días, que al final gano un poquito en plazo. Y ahora le presento el resto de documentos para poder hacerme de ellos. Pero hay muchos ciudadanos que se encuentran con esa situación. Por eso le digo, he traído esto a colación, porque claro, esto de las 48 horas, si la persona presuntamente vulnerable o vulnerable tiene que demostrar que lo es y no tiene los papeles en ese momento, pues tiene que pedir un plazo. Se van las 48 horas, se van las posibilidades. Entonces, bueno, yo ya querría dejarlo aquí. He hablado de muchísimas cosas, creo. Si no ha quedado claro, como la semana que viene, bueno, espero que haya quedado medianamente muy claro, muy claro. La semana que viene contestaré una serie de preguntas, supongo, porque yo creo que habrá bastantes, ¿no? O a lo mejor no hay ninguna, porque no hay propietarios que tengan casas ocupadas. Bueno, en definitiva, a lo mejor no se dan, pero si no se dan, pues hablaremos de otro monográfico, y si se dan, pues quedarán más claros algunos de estos detalles que hayan podido quedar un poquito más en el aire. De todas formas, si escuchan este podcast, que quedará en el aire en unas horas, podrán otra vez rememorar lo que yo he estado comentando, y espero que le haya servido a todos nuestros oyentes de ayuda. Muchas gracias a todos y a todas, y hasta el próximo programa. Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad.